Mendenhor, a quien ya tengo en línea telefónica. Ella es abogada especializada en ciencias sociales, cultura y comunicación, militante feminista, y ya la estoy saludando. Hola, Moira. Hola, Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Dije bien tu apellido porque es complicado. Sí. ¿Lo pronuncié bien? Sí, perfectamente. ¿Sí? Bueno. Bueno, Moira, estás en Buenos Aires. Estoy en Azul, provincia de Buenos Aires. Azul, provincia de Buenos Aires, sí. Sí. Bueno, queríamos hablar un poco de todo, pero como los tiempos no son tan amplios en la radio, vamos a ver por dónde lo llevamos. Obviamente las cuestiones que nos atraviesan en la emergencia, diría yo, más allá de todos los reclamos que históricos, diría, que venimos haciendo desde todos los 8M, pero especialmente quisiera que compartieras con nosotras tu opinión o tu mirada sobre cómo ves el feminismo o los feminismos en la actualidad, y obviamente esta cantidad de femicidios que se van sucediendo día a día, lamentablemente. Así que, bueno, un poco tu mirada sobre estas situaciones, sobre la justicia o la burocracia de la justicia, como llamamos. Sí. Así que contanos un poco tu opinión. Sí. Difícil llamar justicia a esta administración, ¿no? Pongámosle administración de justicia o del servicio de justicia, porque cuesta muchísimo. Justamente esa palabra. Como algo normal. Claro, la palabra. La palabra justicia. Claro, exacto. Sí. No le estaría definiendo la realidad en este momento. La verdad que es complejo porque parece, digamos, en un momento histórico, ¿no? Donde uno dice, bueno, los feminismos, que han sido grandes movimientos de masas, por decirlo de alguna manera, que surgen de la militancia de las clases, que logran llegar a un lugar en la administración del Estado, con estos números de los femicidios y con estos índices de desempleo que hubo durante la pandemia, claro. O sea, lo que se ha complejizado y cuánto se ha pauperizado la situación de las mujeres trabajadoras en este 2020, realmente llama un poquito la atención. Entonces, por ahí, desde la ciencia social podemos hacer alguna línea de miradas, de enfoques para apuntar un poco mejor el ojo, inclusive a la hora de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que surgen de estos organismos que se han creado a raíz de la lucha feminista. Porque realmente, si vamos a los resultados, una cosa es cuando uno es organización social, ¿no? Y se mueve en el campo de la fuerza, digamos, en las calles, empujando, ejerciendo algún tipo de presión, tiene determinada agenda. Pero cuando uno está con las responsabilidades de funcionarios, funcionarias públicas, es como que debemos cambiar la mirada. O sea, ya no solamente hacer un gran esfuerzo para, sino empezar a ver o a pensar en políticas que devengan resultados palpables, ¿no? Concretos, llama yo, ¿no? Muchísimo, concretos, sí, exactamente. Sí, porque viste que estamos viendo, perdón que te interrumpa, pero digo, estamos viendo y escuchando un montón de discursos relacionados con totalmente. La problemática. Todas y todos hablan, ¿no? Pero es como que los discursos son siempre lo mismo, claro. Y en la práctica, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que habría que cambiar ahí? Y fue un tema como un detonante muy grande el femicidio de Úrsula, porque vino a poner de manifiesto la ineficacia del Estado, de los niveles del Estado en el abordaje de las cuestiones, ¿no? Sí. De la problemática. Sí. Digo, como respuesta desde la Nación, la creación de una comisión específica para el femicidio, digo, a un año y bastante, ¿no? De gestión, casi un año y medio de gestión, que estemos empezando a ver que no hay observatorios del Estado, que no se han logrado reunir, que no ha habido el interés en mujeres y en disidencias que son académicas, que son doctoras, o sea, y a quienes hemos, el Estado ha solventado sus carreras de investigación, que en un año y medio casi ninguna haya salido esta necesidad de poder agrupar las denuncias, algo que venimos desde el campo popular proponiendo desde el femicidio de Fátima, con la ley Fátima, empezar a ver, a poner el ojo en la administración de justicia, en los abordajes que se hace desde la policía, y a poner el ojo no tanto en el agresor, sino en aquellas condiciones del Estado que posibilitan la comisión de estos delitos tan aberrantes para nosotras las mujeres, ¿no? Así es, sí. O sea, hay omisiones en los funcionarios y funcionarias públicas, de la Administración de Justicia, de los funcionarios policiales, y también en quien tiene la administración del Estado, en el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa con las políticas públicas que no llegan? Exacto. Un año y medio después casi tenemos como propuesta otra comisión nueva para el abordaje de algo. ¿Y dónde están en los territorios? ¿Qué está pasando? ¿Qué interlocución hay en los territorios donde realmente ocurren estas cuestiones? Porque pareciera a veces, ¿no?, que queda todo en este club de amigas tan eruditas, tan excelentes, y que están tremendamente distanciadas de la realidad cotidiana, que las mujeres, que las personas de identidad diversa, sean feminizadas o sean masculinidades con vulva, digamos, hay una enorme distancia de toda esta construcción académica y la señora, la muchacha que vive en su casa, en un barrio, que desconoce un montón de estos planteos, que desconoce un montón de conceptos y cosas y que le son realmente ajenas a su vida. Bueno, en esas mujeres no están presentes ni las políticas públicas ni los ministerios, lamentablemente, ¿no? Es cierto. Y hay, sí, otras organizaciones de la sociedad civil, sabémosle, iglesias, Caritas Parroquial, el Club de Barrio, las escuelas de sus hijos, por supuesto, que podrían estar en contacto con ellas, y a través de las cuales se podría hacer una red. Sin embargo, no vemos articulación ninguna. No. Para nada. Es verdad. Como que todas las políticas pasan, bajan a las universidades y quedan en dos o tres organizaciones determinados postulados ideológicos. Hablo también de la cuestión de abolicionista, que a las feministas abolicionistas nos cuesta muchísimo poder llegar a determinados lugares, poder captar determinados programas y demás. Está como picante, ya había dicho una compañera un tiempo antes este tema. Picante, sí, sería la palabra. Sí, exacto. Una lo ve, nosotras, digo, desde acá, desde Santa Rosa, La Pampa, por ejemplo, que es una ciudad bastante pequeña, pero bueno, tenemos, Santa Rosa es la capital de la provincia, por lo tanto, nosotras siempre cuando comparamos digo, bueno, si nos pasa todo esto en la capital de la provincia, ¿qué está pasando en las localidades del interior de la provincia donde están absolutamente huérfanas las mujeres? Porque aquí tenemos un montón de organismos a los cuales les correspondería esto de articular y de proyectar y de realizar políticas públicas que lleguen a todas. Y no, no lo vemos, no lo vemos. Sí, es una suerte que tengamos en esta ciudad organizaciones feministas que hacemos el trabajo de campo, de territorio. Que tal vez el otro día hablando decíamos, no hemos tenido afortunadamente un nuevo femicidio en nuestra provincia, porque estamos las organizaciones detrás conteniendo y acompañando a esas mujeres, cosa que el Estado no hace. Y es muy triste porque un rol podría ser del Estado el fortalecer las organizaciones, pero a todas, no solamente a las de su grupo de amigas. Claro. No hay un montón de ONGs, inclusive ni siquiera con ONGs, ¿no? Asambleas barriales, pequeñas organizaciones en merenderos, en apoyo escolar, en formación profesional. Hay un montón. Fíjate lo que pasó en Azul. Azul es una pequeña ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires, pero es cabeza de la curia de toda la región, de asiento de las cámaras, de los tribunales del departamento judicial, y además cabeza de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bastante conservador el perfil que la ciudad tiene. Bueno, ayer, por el 8 de marzo, por la mañana estuvieron las mujeres policías de la Comisaría de la Mujer con una estrategia, digamos, de acercarse al pueblo que hicieron, ellas entregaban rosas a las mujeres. Y a través de ese gesto de entregar una flor, las mujeres se quedaban charlando con ellas. Entonces podían aprovechar a entregar folletería, podían dialogar acerca de teléfonos de emergencia. Ah, bien, fue una estrategia, exacto. Sí. una estrategia. Y se llenó el Facebook, y no sé si en Instagram también, pero en Facebook un montón de comentarios positivos, aplausos. Que bueno, por la tarde se hizo el típico acto con marcha, digamos, y la consigna era, está bien, no critico a quien quiera hacerlo, pero la consigna central era la apostasía colectiva. Uh-huh. Y no es representativo eso, digo, ¿no? Es como que estamos errando, por supuesto que el acto central estaba bancado por estas organizaciones vinculadas a uno de los ministerios, ¿no? Y demás. Y lo único que se encontraba en las redes eran críticas, insultos, uh-huh. Bueno, salvo de algunas, por supuesto, que participamos, ¿no? Y desde un lugar no central. Pero, digo, a esto es lo que estaría como faltando, poder situarse en territorio que no sea un mero concepto académico, sino realmente poner los pies en la tierra, ¿no? Tal cual. Y saber dónde estamos pisando y de qué manera se le llega a la gente en cada lugar. También, analizando todo esto, Moira, cuando nosotras insistimos, al conocer una situación de violencia, insistimos en la denuncia, y uh-huh. las compañeras hacen la denuncia, y después ahí queda un vacío que nadie toma. Digo, la mujer hace la denuncia, el agresor queda notificado, y uh-huh. ella se pone mucho más en riesgo, y sabemos, uh-huh. sabemos sí. claramente Exacto. que ni la restricción evita que las mujeres sean... No. sean agredidas nuevamente. No, inclusive, claro, es el momento más crítico. Exacto. Donde se empieza a agravar, ahí a escalar la violencia ante la presentación de la denuncia. Exacto. Y sí, es la etapa de mayor vulnerabilidad de la mujer. Y ahí después nos encontramos con que también, como en el caso de Úrsula y en el caso de tantas, bueno, habían hecho 10 denuncias, 17 uh-huh. denuncias, 15 denuncias, todas en diferentes fiscalías. Digo, ¿cómo se puede hacer eso para lograr concentrar en un solo lugar? ¿No? Uh-huh. Porque si no, no se unifican bueno, ni siquiera las causas, ¿no? No es una cosa... Esa es una de los ejes que venimos, por lo menos nosotras, yo del Movimiento Arraigo, desde otras organizaciones en las que he participado. Siempre trato de no criticar sin una propuesta detrás, claro. ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, una de las propuestas es justamente la unificación de sí, los juicios, porque... Sí. O sea, que haya un procedimiento especial cuando está mediado por violencia de género. Si bien puede haber cuestiones civiles, como ser qué pasa con los cuidados de esas niñas, qué pasa sí. con su cuota alimentaria, la adjudicación de bienes, etcétera, y hay otras cuestiones penales, que en realidad muchas veces son, digamos, soslayadas. Porque cuando nos ponemos a ver, a hilar finito, todos los tipos y modalidades de violencia, en general están mediados por la comisión de algún delito. Lo que uh-huh. pasa es que lo hemos naturalizado tanto... O sea, el te voy a matar, ¿no? Sí. Y cuando realmente no tomamos en serio que eso era una amenaza hasta que no aparece, entre comillas, muerta la víctima. Sí. Y es un delito uh-huh. la amenaza, ¿no? Los delitos de daño a la propiedad privada. Hablamos de violencia económica y subsumimos en violencia económica cuando el tipo va, te destroza el auto, uh-huh. las paredes, las persianas de tu casa, Exacto. etcétera. Sí. No, siempre hay delitos que se cometen. Sin embargo, los subsumimos en los tipos y modalidades de violencia, minimizando sí. El aspecto delictual, ¿sí? y que por ende atañe y afecta a las problemáticas que hacen a la seguridad ciudadana de las mujeres, porque lo naturalizamos dentro de la esfera de la violencia de género. Sí. ¿No? Como que hay un bajamos de rango la problemática social, el conflicto social, cuando lo metemos en la burbuja de la violencia de género. Bien. ¿Sí? La destinamos solamente a violencias hacia las mujeres, o bueno, alguna diversidad, no nos permite entrar en ese concepto de las violencias sobre los niños, aunque sean secundarias, no nos permite entrar en ese concepto de las violencias que son entre hombres, pero que también obedecen a conductas estereotipadas del patriarcado, el típico, no sé, caso de las violaciones entre hombres, los disciplinamientos en las unidades carcelarias y por fuera también, el horroroso crimen de Fernando Báez Sosa, son conductas que sí. responden a sí, violencias sí, sí, basadas sí. en el género, porque son típicas del estereotipo de la conducta hegemónica machista. Uh-huh. ¿Sí? Las masculinidades hegemónicas actúan y deben actuar socialmente de ese modo. Sin embargo, todo eso no entra en la esfera de las violencias de género, basadas en el género. Entonces nos quedamos solo con las violencias que se dan hacia las mujeres, preferiblemente en la esfera doméstica, y perpetradas por la pareja o alguna expareja, con lo que también nos disminuye muchísimo el campo de acción y por ende la posibilidad de pensar soluciones mancomunadamente con las comunidades. Es cierto. Más allá de pensar en esta transversalidad que tiene que haber en todos los ámbitos con la perspectiva de género, la mirada de género, y una siempre en estos casos y en este contexto apunta mucho más a la, a como decíamos hace un rato, ¿no?, a la justicia o al poder judicial, que siempre está en falta con las mujeres, sin duda alguna, siempre. Hoy justamente veía que habían dejado en libertad al cura violador allí en San Martín, creo que era, con todas las denuncias que había de víctimas que en su momento habían sido menores, prescribió la causa. Es aberrante, es aberrante que sucedan estas cosas. ¿Cómo hacemos para revertir todo esto? Digo, hay que barajar y dar de nuevo, me parece, digo yo, ¿viste? Porque todo lo que se ha implementado no funciona, no funciona, nada ha funcionado. No funciona, pero yo creo que porque no estamos con los pies sobre la tierra, básicamente. Es como que nos enamoramos de algún concepto extranjero, preferiblemente, y es lo que está pasando en los feminismos, ¿eh? O sea, yo siempre reivindico la frase, o inventamos o erramos. Bueno, en cualquier cuestión pedagógica, no solamente en la escuela, tenemos que pensar en soluciones situadas en nuestra realidad concreta. Y en nuestra realidad concreta latinoamericana, no vamos a hablar de otros lugares en el mundo, tal vez sea también parecido, pero por lo menos acá en Latinoamérica, el estereotipo del macho latino lo tenemos que desnaturalizar, digamos. Dejemos hablar también de deconstruir, porque hay palabras como que ya se escuchan y caen mal en algunos sectores de la sociedad. Sí. Es como que hacemos un discurso para nosotras, nosotres, nos aplaudimos entre todos y está todo fantástico. Y el 90% de la sociedad que está por fuera de esa conceptualización y de ese aplauso permanece repitiendo lo mismo ante la imposibilidad de encontrarse con sus propios conceptos y los abordajes distintos, o sea, que surgen de personas distintas para una misma problemática. Porque acá pareciera que nos ponemos todos de acuerdo con determinados postulados del feminismo hegemónico, tenemos que ser todos regulacionistas, pro ideología queer, digamos, como que hay una única forma de enfocar, desde la cual enfocar una problemática. Y la verdad es que no, o sea, las visiones son múltiples. Parece que la diversidad solamente tiene lugar cuando hablamos de identidades de género y en realidad hay una diversidad enorme de biografías, experiencias de vida, de conceptos que se adquieren, de historicidad que se le da a los mismos conceptos y de realidad social también. Entonces no podemos pretender que toda la gente se adapte a hablar con la E previo abordaje de las problemáticas urgentes que nos afectan a las mujeres, como ser los femicidios, las violaciones, etcétera, ¿no? Sí. Es como que todo se supedita a que hablemos con la E, que nos vayamos de la iglesia católica o de la que fuere, y recién ahí vamos a estar en condición de ser las feministas adecuadas para poder enfocarnos en los femicidios. Bueno, a mí me parece un error. Al revés, me parece. Porque están dejando afuera muchísima gente. Qué bien, sí, ¿no? Muy interesante. Las grosas víctimas, claro, de los femicidios, los abusos sexuales en las infancias, digo, están por fuera, además, de estas categorizaciones. Pero el grueso del número, no digo de cualitativamente sean las únicas, sino que en cantidad, la enorme cantidad de mujeres madres que son todos los días vulnerabilizadas en sus derechos, en su acceso a la vivienda, a la salud, a la educación de sus hijos, al trabajo, no están representadas en estas categorías. Entonces, tenemos que abrir un poco la mirada y tenemos que ir a ver qué personas están habitando esos territorios para los cuales ofrecemos una solución. Bien. Muy interesante. Me dejaste reflexionando como debe ser. Y pensemos, para ir redondeando, Moira, pensemos en, bueno, ya tenemos la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, y obviamente que será motivo de militancia también, ¿no? Para que se ponga en práctica en todo el territorio, claro, como corresponde, que tampoco va a ser fácil. Y no, para nada. Y poniendo la mirada en la ESI, ¿no? En la educación que deberían tener nuestras niñas, nuestros niños, niñas, porque creo que allí puede estar una de las claves, digo. Sí, claro. ¿Cuál es tu mirada con respecto a la ESI? Que obviamente tiene que estar absolutamente actualizada, ¿no? Sí. Debe estar totalmente actualizada, debe tener un enfoque abolicionista. Total, y no total. Debe estar solamente destinada a los niños y niñas, porque hay un montón de personas, desconozco la estadística este año, probablemente no la miré ahora que estamos empezando el ciclo lectivo. Sí. Pero, digamos, la población económicamente activa hay alrededor de un poco más de un 30% que no ha terminado los estudios básicos, es decir, la primaria y secundaria. Sí. Vamos hasta la secundaria. Y esas personas que están haciendo el secundario de adultos, que están haciendo el secundario a través de Plan Fines, no tienen acceso a la educación sexual integral. Claro. O sea, han pasado toda su infancia, digamos, aparte en tiempos, ¿no? En que no, quizás no se enseñaba, ni siquiera se planteaba la necesidad Exacto. de algo más allá de la biología humana, sin tener acceso a la educación sexual. Uh-huh. Entonces, hay docentes que no han pasado por Ley Micaela, ahí tenemos un enorme porcentaje de la población que no ha podido formarse en determinados aspectos básicos de la ciudadanía, como es la educación sexual integral, y que está ejerciendo los roles de género en la sociedad y también ejerciendo su sexualidad, eventualmente de una manera dañosa, que genera daño a otras personas. Entonces es como para pensar también a quién está dirigida la ESI y por supuesto con qué enfoque, porque donde estamos naturalizando algunas prácticas opresivas sobre las mujeres y feminidades, como ser la prostitución o el alquiler de bienes, o sea, seguimos oprimiendo en función del sexo, seguimos oprimiendo en función del género femenino y feminizado, eso no es un buen punto de partida para lograr la equidad social. Mucho, mucho por trabajar todavía, mucho por hacer. Sí. ¿Cuánto nos falta? Como siempre, yo siempre digo, bueno, vamos ganando pequeñas batallas, porque si bien la ampliación de derechos, sobre todo para las mujeres, ha sido importante, yo el otro día pensaba nada más, bueno, hace 60, 70 años atrás ni siquiera podíamos votar las mujeres, Exacto. digo, así que, bueno, hemos alcanzado un montón de derechos, pero ¿cuánto nos falta todavía? ¿Cuánto así nos que falta? Hay que seguir. Sí. Una cosa es tenerlos en el texto de la ley y otra cosa es que la sociedad los acepte y los cumpla, ¿no? Como que son dos tiempos sociales distintos. Así es. Entonces digo, bueno, por ahí vamos ganando pequeñas batallas, pero nos queda todavía un amplio camino por recorrer, sobre todo en esta fecha donde pensamos, analizamos, reflexionamos con el 8M, toda la lucha de nuestras antecesoras, que eso no puede dejar de no puede obviarse porque muchas de ellas dejaron la vida en esas luchas y hoy, como yo decía al principio del programa, hemos heredado gracias a esas luchas de esas mujeres un mundo un poquito menos adverso al que les tocó a ellas, así que sí, tenemos que seguir entonces en este camino que por supuesto para mí es el correcto, pero ¿cuánto trabajo nos queda por delante, Moira? Así que, bueno, cada una desde nuestro lugar iremos aportando lo que se pueda. Tal cual, tal cual. Eso es importante reivindicar, aunque se piense que es poco. O sea, no hace falta a veces, digamos, los grandes actos ampulosos, esas super manifestaciones, cuando cada una plantea el territorio de su versión de un orden tan injusto como es el patriarcado, ¿no? Así y más es. Cuando va de la mano del liberalismo, cuando ya uno plantea las posibilidades de brindar elementos, herramientas para el pensamiento y la deconstrucción de cada una de las personas, creo que ahí también se está haciendo revolución y se está luchando muy fuerte en la Sin casa, duda, en la escuela, en la universidad, pero no es el lugar de poder, sino es el lugar de ciudadana, exacto, de ejercer el derecho y abrir cabeza. De todas maneras, yo viendo lo de ayer aquí en Santa Rosa y algunos episodios que sucedieron, pero digo, las mujeres tenemos esa posibilidad de tejer redes, porque eso está y eso nos hace sentir que no estamos solas, que somos muchas, aunque diversas, pero estamos siempre para la otra. Y bueno, seguir. Hoy tenemos hasta la capacidad de estar en alerta, digo yo, porque vivimos permanentemente en alerta por ser mujeres. Sí. Y de todas maneras, yo decía hoy, refiriéndonos al día de ayer, que fue un día incómodo para la sociedad patriarcal, porque, bueno, quieran o no, está enfrente de ustedes. Si no, nadie debería mirar para otro lado, pero bueno, si no lo ven es porque no lo quieren ver, pero indudablemente estamos haciendo la revolución. No tengo duda de eso. Nos llevará más tiempo, menos, pero la revolución está en marcha. Moira Goldenhorn, un placer haber escuchado tu palabra, tus opiniones. Siempre aprendemos y sabemos que, bueno, estamos. Sí, nos tenemos. Y estamos cambiando las cosas. Sin duda, Yo estoy convencida y hoy... Sí, yo dije hoy que el movimiento, el único movimiento que marcha en dirección al cambio es el feminismo, no hay otro. Así que, y que alguien me lo discuta. Bueno, María, un placer escucharte. Gracias por estos minutos, para tu tiempo, mujer. Y seguimos en contacto en cualquier momento. Cómo no, un cariño muy fuerte a vos y a toda la audiencia. Gracias, Moira. Moira Goldenhorn.